me quedo en casa. Con Latinos FM, tu mejor compañía. De nuevo corazón, como la vez aquella, como la vez aquella, llenan de herida mi amor, como la vez aquella, como la vez aquella, que entregué todo el alma y el amor más puro, y cometí un error y se me cayó el mundo. Fue que entre la espada y la pared me hallaba, y no pudiste ver que así cualquiera falla. Como duele perder así, dándote todo y no veas nada, sentencia no dejas de decir. Llevo pesada cruz en mi alma, hoy solo me pregunto qué hago, si las benditas penas me obligan a actuar en contra de mi vida, qué dolor me da. Tan solo ella se fija que tuve un error. ¿Y dónde escondo yo tus errores? ¿Cuántos dejaba pasar por alto? Vida, tú de mi amor haces llanto. ¿Y ella? ¿Ella quiere que no llore? Quedará otro amor que me quema, otro amor que me quema. Quiero volverme a enamorar, así otra vez me duela, así otra vez me duela. Si pa' morir solo hace falta tener vida, y mientras haya vida quedan esperanzas. Me animan las palabras que decía mi padre, que al guajiro hasta la muerte le llega tarde. Entonces, ¿por qué llorar así? Si no puedo morir ahora, si hay vida para ser feliz y vida para buscar la gloria. Hoy solo me pregunto qué hago, si nuevamente quieres que te brille. Verás aquella herida que dejó tu amor. Ahora son 12 en mi alma las que encontrarás. ¿Y dónde escondo yo tus errores? ¿Cuántos dejaba pasar por alto? Vida, tú de mi amor haces llanto. ¿Y ella? Y ella quiere que no llore. Vida, tú de mi amor haces llanto. ¿Y ella? Y ella quiere que no llore. Latinos FM 107.9. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster, te acompaña con la mejor gastronomía.

ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida, con tu cheque falso al portamor vencido. Aunque pensándolo bien, ¿cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso y yo no tengo ni un puto duro. Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja. Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar. Tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea. Un dios puso en mi garganta y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía, así que vete en busca de cada delirio de grandeza. Y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida, con tu cheque falso al portamor vencido. Yo solo espero que esto no suene a reproche, pero cuando no te quede techo que alcanzar, te sentirás vacía y como un jarro de agua fría será cuando mires atrás, cuando mires atrás. El remedio perfecto para el estrés llega a Risoterapia en Latinos FM. Mi nombre es Víctor, desde Armenia, este es mi chiste. Había una peladita tan fea, que estaba jugando a la mamá y al papá y le tocó de suegra. Que llega el señor a la casa: mija, mija, nos ganamos la lotería, liste las maletas. Dijo: ¿qué, nos vamos de paseo? Dijo: no, se me va a la casa. Había una vez una señora tan gorda, tan gorda, tan gorda, que cuando salía a la calle y se vestía de amarillo, la gente le decía: ¡taxi, taxi! Resulta que le dice un pescadito a otro pescadito: ¿sabe que nosotros tenemos 5 segundos de memoria? Y el otro le contesta: ¿qué? Y le contesta: ¿qué, qué o qué? ¿Cuál es la fruta que asusta? ¡El coco! Superman le pega a Batman. Batman le pega a Superman. ¿Quién es el malo? ¡El chiste! Había una vez una vaca que no le gustaban los toros y se fue para fútbol. Era un niño tan peludo, pero tan peludo, que le dice a su mamá: mami, ¿me quieres? Y que le dice la mamá al esposo: Jorge, ni el perro me está hablando. Había una vez una empanada y se cayó. Entonces pasó la policía y le dijo: ¿está mal? Y dijo: no, soy empanada. Está Miss Universo. Está la celebración de Miss Universo y le toca a Miss Colombia llegar ahí a hacer la pregunta de inteligencia. Y bueno, le están preguntando a Miss Colombia y le dicen: usted que es colombiana, ¿dónde se da más el café? Le dicen, ¿va? Eso está facilísimo. En los rezos y en los velorios. Un esposo está mirando el acta de matrimonio y le dice a la esposa: ay, mi amor, te estás recordando de nuestro aniversario. Le dice, no, mi vida, estoy yendo a ver si esta vaina tiene vencimiento. Entró una señora a la carnicería y le dice, señor, denme una cabeza de puerco esa que están ahí. Y sale el señor y dice, señora, perdone, pero ese es el espejo. Latinos FM se siente, se escucha y se disfruta. 107.9 música y original. Siente tu música. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pam, pam, pam. Y cama suena y suena. Mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran. Como la puse, me seduce. No me he olvidado, aunque eso es lo que escuche. Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duche. Suena y suena y la abrí como un estuche. Como la puse, me seduce. No me he olvidado, aunque eso es lo que escuche. Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duche. Y me culpes, porque tu cama suena y suena. Pum, pum, pum, pum. Mi cama suena y suena. Un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Muchachos,

que vayas, en donde quiera que estés. Latinos FM. Lastimarme ya lo tienes por costumbre, lastimarme ya lo tienes como un vicio. Te sientes bien, eres adicta a lastimarme. Mientras desangrabas mis heridas, yo daba todo por amarte. Y aún así quise perdonarte, pero en mi alma quedaron mil espinas. Perdonarte fue mi gran error. Nuevamente hoy me ves la cara, igual de ti me lo esperaba. No tienes alma y menos corazón. Que descanso si te dejo. Hoy te dejo, vete y haz lo que tú quieras. Es el final, hoy se termina nuestra historia. Seguir contigo es todo un imposible. No eres quien quiero para mí. Tal vez soy mucho para ti. Tú te mereces a alguien como tú. Que siga el juego en las mentiras, que tenga el mismo corazón que tienes tú para el amor. Para el amor, si amor no hay en tu vida. Y tú fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné. Y hoy fallé la segunda y te arrepientes cuando ya fallé. Pero hoy ni rabia siento por ti. Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Me puedo imaginar, pero no sé cómo se siente. El mundo se detenga cuando acaricia mi piel. que las manos del reloj no giren si no está presente. Dicen que es tan suave y dulce y fluye como miel. ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos, porque de mí se esconderá. ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo. Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Quiero imaginar, quiero saber cómo se siente. Que un beso me desnude el alma y me hormigue en los pies. Sus brazos sean mi abrigo en los fríos de diciembre. Y en los días de verano juntos ver el sol nacer. ¿Cuánto tiempo tardará? O no es para todos, porque de mí se esconderá. ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo. Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Entregarlo todo. Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Quiero despertar, quiero encontrar, me quiero enamorar. Quiero despertar, te quiero encontrar, me quiero enamorar. El remedio perfecto para el estrés llega a Risoterapia en Latinos FM. Este era un borracho que pasa por una avenida y ve que un burro está orinando. El borracho dice, o sea que yo cada vez que paso por esta avenida le da ganas de orinar al burro. Mañana voy a pasar a ver si otra vez vas a hacer la misma operación. Al otro día pasa con un machete, pasa, ¿no? Vamos a ver si vas a orinar hoy día. Justo que el burro lo ve, comienza a orinar. Ah, te crees vivo, ayer pasé, te orinaste. Hoy día paso, te sigues orinando. Ahí vamos a ver si te vas a orinar. Agarra pues lo que tenía y ¡plac! Se lo mocha. Dice, a ver si mañana vas a orinar. Se lo lleva y pasa por un convento. Dice, caramba, es un convento. Esto alcanza para todas las que están adentro. ¡Plac! Lo tira. Justo que lo tira acá en el medio del... donde están todas las monjas. La monja grita desesperada, ¡ay, Dios mío, el anticristo llegó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Llamen a la Madre Superiora, Dios mío! ¡Madre, madre, venga! ¡Mire lo que hemos encontrado! La madre agarra y dice, ¡ay, mataron al padre Raúl! Salsa, bachata, reggaeton, cumbia popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. Yo le fallé, yeah, yeah. Uy, yo estaba en la

Latinos FM. Se siente, se escucha y se disfruta. 107.9. Única y original. Siente tu música. Apartamento, había bebido un poco, perdí el conocimiento. Disculpa que le barre todo el tiempo, pero es que hago las cosas y luego me arrepiento. Si te dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento, no hay caso, eso es puro invento. Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy su cama y me dormí pensando en ti, pensando en ti. Tú dirás que soy mentiroso, pero fue así. Solo dormí pensando en ti. Toda la noche soñé contigo, tú me besabas, yo hacía lo mismo. Fue tan real, fue tan divertido. Me desperté en este sitio, algo aquí anda mal. ¿Cuánto habré bebido? Si te dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento, no haga caso, eso es puro invento. Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento. No, no hagas caso, y eso es puro invento. La verdad que llegué a su cama y me dormí. Bebido un poco, perdí el conocimiento. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Sí. Por tu amor me olvido de mis sueños. Si soñando con tus ojos vivo, por tu amor me escapo de este mundo y como un vagabundo sigo el senderito de tu voz. Por tu amor yo invento mil palabras. Si tú quieres ser un gran poema y con un beso tuyo pequeñito hasta un pueblito inventaría que lleve el nombre de los dos. Hey, yeah, hey, yeah. Que lleve el nombre de los dos. Hey, yeah, hey, yeah. Que lleve el nombre de los dos. Mírame de frente, ven y toma mi vida. Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor. Ay, suave y despacito borrará cada herida. No van a alcanzar los días ni el universo, por Dios. Ay, mi amor. Ay, mi vida. era un gran poema. Por un beso tuyo pequeñito hasta un pueblito inventaría que lleve el nombre de los dos, hey, yeah, yeah. Que lleve el nombre de los dos, hey, yeah, yeah. Que lleve el nombre de los dos. Mírame de frente y toma mi vida. Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor. Ay, suave, despacito, borrará. Como quisiera y pudiera, y se me vayan todos mis males, para tenerte y que no te fueras más, que no te fueras. Mírame, mi amorcito. Ay, mírame de medio lado. Que la cosa no es fácil y yo te tengo enamorado. Mírame de frente, ven y toma mi vida. Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor. Suave y despacito borrará cada herida. No van a alcanzar los días ni el universo, por Dios. Mírame de frente, mírame otra vez, que por el caminito yo te llevaré. Mírame de frente, mírame otra vez, que por el caminito yo te llevaré. Mírame de frente, mírame otra vez, que por el caminito yo te llevaré. El remedio perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latinos FM. Benito tenía una tía y la tía era fea. O sea, del verbo fea. Era fea, era fea. Abusaba. Era fea, fea, fea. ¿Cómo sería de fea que el único que le había hecho pss, pss, pss, era el desodorante en las mañanas? Porque era fea. No, era fea. Y un día Benito se estaba comiendo una chocolatina, un chocolate, y la tía le dijo: Benito, ¿me das un pedacito de ch-? No, no, no. Si me das chocolatina, te doy un beso. Con amenazas mucho menos. Salsa, salsa. Bachata, bachata. Pa' que quede lo que yo hago dura. Cumbia, popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía. Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, nadie como tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. Tú, no hay nadie como tú.